Vamos a hacer el anteúltimo tema. Vamos a hacer otro tema que toca Luis solo, que es una chacarera, que se llama La Flor Azul. La va a tocar con guitarra eléctrica, porque es muy rebelde. Final.